tema para meternos, para conocer alguna cuestión que por ahí obviamente se nos escapa y que él, por su estudio que, el que ha desarrollado a lo largo de su vida, sabe por supuesto mucho más que nosotros. Estamos hablando de Oscar Quique Mario, periodista, ufólogo, hace muchos años se dedica a esto, es uno de los más reconocidos no solo de nuestra provincia, sino del país. Autor del libro que sacó hace poquito, en diciembre de 2021, OVNI, la búsqueda sin fin. Quique, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, acá Pablo Mirna y Martín los saludamos. Bueno, un gusto, chicos. ¿Cuánto hace, Quique, que usted se dedica a la ufología? Y en realidad es que tengo uso de razón, pero orgánicamente como investigador de campo, 48 años llevo. Uh-huh. ¿Y qué fue lo primero que le llamó la atención? ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene, pues te dice, toda la vida, de chico, me imagino? Sí. Mirá, yo tendría 6, 7 años y ya cuando iba con mi mamá o mi abuela a la carnicería, a la despensa del barrio, me crié acá en un barrio de Santa Rosa, en Villa del Busto, siempre venía gente de campo, yo prestaba atención que venía gente de campo a comprar o a traer alguna cosa así al comercio, y siempre escuchaba relatos de platos voladores. Anoche vi un plato volador, anoche pasó un plato volador, anoche bajó un plato volador en el campo. Todo ese tipo de cosas, te imaginas, hace 60 años uh-huh. No había ningún tipo de referencia. Yo me tenía que imaginar cómo sería un plato volador. Claro. Y además nadie me respondía, porque era un niño. Si yo preguntaba algo, lo más seguro es que no me respondiera nadie. Uh-huh. O sea que a partir de la imaginación de cómo sería un plato volador, hasta que alguien me dijo que era como un plato sopero, pero dado vuelta, uh-huh. Y bueno, ahí no había bibliografía, ni programas de radio, ni televisión, nada. Uh-huh. O sea que a los 11 años cae en mis manos un libro, una colección que me regala un tío, y empiezo a leer sobre astronomía, pero no tenía respuestas al tema OVNI. Claro. Y bueno, y ahí empieza todo mi interés en esto. Y de la cantidad de casos registrados que usted tiene, algunos se van a volcar en un documental que tengo entendido que han venido a filmar gente de Buenos Aires sobre sus investigaciones. ¿Cuál es el primero que tiene, el primer caso registrado? En realidad, como casos contundentes, el primero contundente registrado es el caso Sayago del 22 de abril de 1980, pero tengo varios casos anteriores a eso uh-huh. que no tuvieron la espectacularidad que tuvo el caso Sayago. ¿Cuál es, para recordar brevemente? El caso Sayago, sí. 22 de abril de 1980, 19:15, él circulaba por la avenida Circunvalación uh-huh. en dirección a las vías de sur a norte, y bueno, dice que ve que algo se le viene encima del auto. El auto era un Chevrolet Impala de esos grandes, y se le viene algo encima. Él dice que era algo oscuro, como una habitación de 3x3. Se detiene la marcha del vehículo, él se cubre contra el volante, se para el rodado en la mano contraria, se baja del auto a ver por qué se había parado. Las luces funcionaban, pero el motor no andaba, uh-huh. y escucha el tintineo de llaves, como si fuera el tintineo de llaves y un viento frío. Cuando ya había levantado el capó, mira hacia su izquierda y aparece un ser muy alto, más de 2 metros, 2 metros 20, muy desagradable, así que se da vuelta para huir, y ya había otro ser detrás de él que lo toma de la cabeza, lo levanta y siente un pinchazo en la cabeza. Bueno, a partir de ahí, él aparece en la avenida Belgrano, casi Argentino Valle, uh-huh. y comienza lo que para nosotros fue el primer gran caso de abducción en La Pampa. ¿Algún antecedente parecido a ese en Argentina o en el mundo? Digo, que diga, ¿algún patrón parecido a lo que sucedió con este caso? Millones de casos en todo el mundo. Uh-huh. Uh-huh. Muchos, porque, o sea, de las mismas características se repite 3 años más tarde el, el caso de Julio Plander y Winifreda, pero también tuvimos casos muy parecidos acá en Santa Rosa, en las zonas de la Laguna y demás. Hay muchos casos y, bueno, de acuerdo a lo que hemos conversado con otros investigadores de otras partes del mundo, hay millones de casos. Claro. Acá en La Pampa, ¿es como un lugar caliente del fenómeno OVNI? Nosotros acá tenemos marcadas zonas calientes. Hay varias. Una es la Ruta 10, por ejemplo, sí, la que va para de Winifreda para Santa Isabel, pero también sigue después de Algarrobo del Águila hasta La Ahumada. La zona de Puentes, la zona de entre Casa de Piedra y 25 de Mayo, Puentes, la zona de Salinas de Alpachiri, la zona entre Huatraché, Jacinto Arauz, San Martín, Bernasconi, son una especie de triángulo. No sabemos por qué, pero tenemos una casuística fantástica en toda esa zona. Casi que hablar de turístico. Y lo que pasa es que acá en La Pampa no hay una mentalidad turística, ¿no? Claro. Las autoridades de turismo ignoran esto. Si esto fuera Córdoba, sí, ya hubieran hecho una ruta y te ponen un circo en cada pueblo donde te recibe un para vender souvenirs y cosas así. Sí, totalmente, remeras, pero bueno, acá no existe esa mentalidad, no sé si para bien o para mal, pero... Eso le quería preguntar, Quique, porque ¿cómo toma usted este tipo de cuestiones? No que se arme turismo, sino que se arme un circo alrededor de los casos. Hace poquito hubo acá en la provincia que vino el equipo de Crónica. Me acuerdo que usted estaba muy, muy enojado por qué tratamiento le habían dado. De hecho, usted consideró en alguna entrevista que no había sido un caso de abducción. Pero ¿cómo se siente usted cuando se lo toma con sorna, con burla, que se arma todo un circo alrededor de esto? Cuando usted y un montón de especialistas le han dedicado su vida a estudiar estos fenómenos. Antes de pronto me enojaba un poco. Hoy me causa gracia porque, de ese tipo de ridiculeces caen por su propio peso en pocas horas. Uh-huh. Y bueno, y los ridículos son los personajes que vienen a inventar una historia y a tratar de generar, expectativas sobre algo que no es real, digamos, porque solamente ganan 2 días de fama y o de trascendencia, mueven un equipo pero con una falta de seriedad total, y muchas veces ridiculizan a la persona que cuenta, sí, el fenómeno, obviamente, ¿no? sí, eso. Eso es lo que menos les importa, es la persona. Yo lo dije de entrada, me llamaron de todos los medios de Buenos Aires y del interior del país, y yo del primer día dije, hay que ser cautos, no podemos hablar de que esto se trata de una abducción. Uh-huh. Y el ser cauto significa respetar los tiempos que tiene, intervino la policía y obviamente después intervenía la justicia. Y hay que ser cautos de ese tipo de cosas, porque nosotros no podemos salir a hacer afirmaciones de algo, salvo que tengamos interés, uh-huh, y que tengamos un negocio de por medio. ¿Queda algo, alguna sensación, alguna temperatura diferente, no sé cómo expresarlo, en algún lugar donde ocurre efectivamente un fenómeno? Le digo por la experiencia que usted tiene en este tipo de coberturas. ¿Queda algo, algún sudor, sí, le da algo, alguna energía, ¿se diferente? ¿Se manifiesta de alguna forma, sí, en el ambiente o, sí, en la persona? No sé si en la persona, pero sí en la zona donde se produjo en los casos, y es algo que nosotros lo venimos viendo en los últimos casos de mutilaciones de animales, queda una radiación que es desconocida y no se puede medir. Uh-huh. O sea, fíjate que parece una contradicción. Estoy diciendo que queda una radiación, pero no te digo qué radiación. Sí. Porque no se puede medir, porque es desconocida. pero que queda, queda. ¿Cómo lo notan ustedes, por ejemplo? ¿Qué hay? ¿El animal no se acerca, por ejemplo, a esa zona? Por supuesto, ni los carroñeros, ni... Uh-huh. Mira, nosotros tenemos una experiencia filmada de hace el mes pasado, en un campo donde, bueno, aparece un ternero mutilado, y fuimos con los perros del campo, y filmamos cómo los perros reaccionaban. Intentaban acercarse hasta 20 centímetros, y después salían espantados. Uh-huh. Había algo que hacía que se retiraran. Y por uh-huh. alguna razón los acercan los carroñeros, por lo menos hasta claro. una semana o 10 días después. Hay casos que ocurren y no salen a la luz por el tema, por el problema del ridículo. Depende. O sea, nosotros hemos trabajado sobre casos que no han salido a la luz, precisamente porque los protagonistas no nos quieren han pedido que se sepa. Reserva. Claro. No, claro. Reserva para que después no vengan los medios sensacionalistas a tratar de utilizarlos, digamos, a uh-huh. usarlos a ellos o a acosarlos, digamos, para que hagan declaraciones. Nosotros tenemos varios casos acá, no solamente en Santa Rosa, sino en el interior, donde trabajamos y los investigamos. Contenemos y apoyamos a los protagonistas y no han trascendido públicamente, no han salido de ningún medio, ni siquiera de acá, uh-huh. De la provincia. Quique, ¿qué cree usted que buscan? La pregunta, el leitmotiv, ¿no? Claro, ¿qué con estas manifestaciones, la abducción, que aparecen con las vacas mutiladas, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, esa pregunta tendrían que hacérsela a ellos, uh-huh. entre comillas, ¿no? Porque yo no lo sé, yo no puedo afirmar absolutamente nada. Lo que sí sé que se mueve acá una tecnología totalmente superior a la tecnología humana, por un lado. No vienen... no son agresivos teóricamente, porque si no ya los hubieran dominado, pero tampoco vienen a ayudarnos. Yo no creo que vengan, como algunos sostienen, sí, vienen a ayudarnos. No. Si vinieran a ayudarnos no estaría el mundo como está hoy. Sí. Y respecto a las mutilaciones de animales, evidentemente ellos están haciendo, yo lo he charlado con especialistas, con veterinarios y biólogos, evidentemente están haciendo algún tipo de experimento genético, porque lo que les traen a los animales vacunos, más de 1.500 casos entre los años 2002 y 2003 en toda esta región, les traen tejidos blandos que sirven para hacer experimentos genéticos. Uh-huh. Es decir, estamos ante alguien que se lleva y les trae los tejidos blandos a los animales para hacer una especie nueva, y bueno, ahí ya entra a correr, a volar la fantasía, y no hay que descartar absolutamente nada, ¿no? Interesante, Quique, como siempre. ¿Se ha encontrado con más escépticos, más escépticas, o más personas que le tienen miedo a este tipo de manifestaciones, de fenómenos? Mirá, como todo, o sea, yo siempre digo que no trato de convencer de nada a nadie, porque no estoy vendiendo nada, a excepción de mis libros. Cuando escribo un libro, escribí 4, uh-huh. estoy preparando 2 más, donde vuelco mi experiencia como investigador. En algunos casos, como un libro documento, o sea, dando información, y en otros como novela, porque permite hacer una doble lectura o leer entre líneas. En las novelas, que estoy preparando una novela ahora en la que muestro algunas cosas que no se pueden no se pueden demostrar, claro, pero entre líneas la gente, el lector se puede preguntar hasta dónde es real y qué es la ficción y qué es lo real en esta novela. Uh-huh. Eso es para leerlo entre líneas. Sí. Y hay avances fantásticos en la investigación, uh-huh, muchos avances, pero todavía no se pueden hacer públicos. Claro. Y yo lo voy a hacer público a través de la novela. Bien. Bueno, Oscar, Quique, Mario, le queremos agradecer muchísimo su tiempo, ha sido muy, muy claro, muy amable con nosotros. Por favor, gracias a ustedes, y a vuestra disposición cuando lo requieran. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias, para usted. Oscar Quique Mario, periodista, ufólogo, autor de 4 libros, entre ellos el último, lo publicó en diciembre de 2021, OVNI, la búsqueda sin fin, charlando con nosotros en este 2 de julio, el Día Mundial del OVNI.